Segundos, segundos afuera. Segundo bloque en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Bienvenidos los oyentes de YouTube. Este sí va para YouTube. Hoy la primera parte no va para YouTube. Si nos estás escuchando desde YouTube, te habrás dado cuenta que algunos programas son largos y otros cortos. Los largos son porque la producción acá, o sea, yo mismo, considera que está bueno el contenido del primer bloque o de alguna manera es atemporal. Contienen las noticias, resabios de lo que fue, es y será. No hablamos de la Biblia ni de esas cosas, pero bueno, cuando entiendo que se tratan temas de, como dice Dolina, hondo contenido humano, dejo colgado allí el material y bueno, se volverá más largo el programa. Pero cuando no, como hoy, no hubo mucha trascendencia, si bien nuestras opiniones fueron válidas y dignas en el primer bloque, no van a estar. Así que vamos al boludeo, redondamente, al varieté. Qué linda, varieté. Varieté. Doble T, la I se escapó, porque en francés la I no va. No se pronuncia. No diga sí, Toto, di oui, no sí, sí oui. No, señores, llamados ahora no. Menos llamados a la producción en este momento, porque la producción es la que trabaja también. Si tuviéramos una productora acá, bueno, en fin. ¿Qué nos espera hoy en el varieté atemporal de Buenas Tardes, Pueblos Libres? Programa que se emite por buenosaires0.ar, 0 con Z, buenosaires0.ar. No tenemos app, tampoco sería necesario hacer una app del programa. Nah. Abrí tu navegador y anda a la barra de dirección y escribí buenosaires0.ar. Y si te gustó el contenido, ¿sabes lo que haces? Apretás el menú del navegador, ya sea en PC o en celular, y pones añadir a escritorio o a pantalla principal. Y te queda el acceso directo ahí. Apretás y te vas a Buenos Aires 0 y lo escuchás en vivo de 13 a 14:30 horas de lunes a viernes. No hay mucho más. No, todos quieren una app. Está de moda. Hasta el gato quiere una app. Larita. Debe haber aplicaciones para gatos, seguro. Sí, bueno, no sé. Yo qué sé. Tendré que reverlo eso con producción, como venía diciendo. A ver si hay una app. Ahora tengo que hacer una app. Podés creer también, encima de todo lo que hago, también una app. ¡Ah! ¡App! ¿Con qué nos vamos a deleitar hoy? Hoy tenemos una. Hoy tenemos el título. Sí. En el fin de semana, en lo político y económico, no hubo mucho movimiento. Estaban todos. Hubo muchos actos, eso sí, no lo vimos, pero hubo muchos actos por el Día del Trabajo, mucho choripán, locro. ¡Ah, cierto! De todo eso. ¡Qué animales! No hablamos del Día del Trabajador. Se la pasaron comiendo los trabajadores en Plaza de Mayo. ¿Será porque no laburamos nunca? Será porque no somos asalariados, en todo caso, no porque no trabajamos. No hay feriados, no hay domingos, no hay nada. Bueno, tenemos una noticia bastante interesante que tiene que ver con un japonés que se cayó por allí, Se cayó un japonés. Así empezaban los cuentos rara. Que contaban, cuentos verdes. Sí. En este caso se cayó en una especie de, no sé si sería una estafa. No, calculo que no, pero... Se casó. Se casó, sí, sí. Se casó. Se casó el japonés en el 2018, pero este muchacho se casó no con una niña de carne y hueso, sino con un holograma. Aquí está el... Sí, tema. Bienvenidos a Japón. Bienvenidos a Buenas Tardes, Pueblos Libres, edición Japón. Para nosotros algo raro, para ellos algo tan normal. Normal no, pero son cosas que pasan en Japón. ¿Dónde más no, puede pasar? A ver, esto tuvo trascendencia en Japón también. Sí, tuvo trascendencia. Yo conocía la noticia del delirante este que se casó con un holograma. Sí. Bueno, un japonés pagó miles de dólares en 2018 para contraer matrimonio con una cantante que vivía en una realidad virtual debido al avance tecnológico que hay allá. Ya no saben qué hacer con la tecnología. Ahora, entonces. Yo no sé si la cantante era un avatar, o sea, una representación simbólica y digital de una cantante real. Está casada con el... Él está casado con el holograma. Con si el holograma, está basado sí, sí. en alguien real o no, no lo dice. Mm. Pero el tema es no es ese, sino que el problema viene porque este avatar, al quedar sin mantenimiento por parte de la empresa, se murió. O sea, el muchacho enviudó virtualmente, sería una cosa así. ¿Por qué? ¿Por falta de mantenimiento? Claro, lo separó, dice, se casó con un holograma y lo separó una actualización de software. Una actualización, lo que decía el mantenimiento, no le estaban haciendo mantenimiento. ¿Por qué, señor? ¿Por qué algunos tanto y otros tampoco? Claro. Ay, la dejó, o sea, los que eran fabricantes la dejaron sin soporte, no le hicieron mantenimiento sí. técnico. Entonces cuando se actualizó, pum, enviudó. 4 años estuvo casado el muchacho con este. Pero, a ver, más que una actualización, fue un acta de defunción. Claro. Akihiko Kondo se llama. El muchacho tiene 38 años. Akihiko es trabajador Akihiko público. Akihiko Kondo. Y hace 4 años que está casado con un holograma. Su historia de amor está destinada al éxito, dice acá el periodista. La destinada periodista, al éxito. No sé. ¿Qué se basa para decir eso? Yo me replantearía... ¿Qué significa el éxito para este periodista? Una ¿no? periodista, Maya Burstinsky. Por ahí está casado el tipo, y entonces conociendo las vicisitudes y problemáticas... Bueno, está casado, la mina está casada, y conociendo los problemas del casamiento decía que esa relación estaba claro, destinada al éxito. Dijo, así sí funciona. Pobre el marido de esta periodista. Bueno, por algo lo dijo. En fin, este matrimonio que según Maya Burstinsky estaba destinado al éxito debido al avance tecnológico quedó viudo y actualmente el hombre se enfrenta al sistema y reclama que prendan de nuevo a su esposa. Por favor. O sea, básicamente creo que viene así el tema. Compró un juguete que proyecta un aparato que proyecta un holograma, se casó con el holograma que está proyectado y contenido en el mismo aparato. Y la empresa, después de 4 o 5 años, dijo, che, no vendemos más esta porquería, no le damos más soporte técnico, chao. Claro. Algo así, ¿no? Dice que esta mujer, es, entre comillas, obviamente, conocida como la primera idol virtual japonesa, nació en 2007, dentro de un software sintetizador de voz llamado Vocaloid. El personaje anime representaba a una joven de 16 años. Dios mío, cada vez más. Encima turbio, pederasta, sí. Se pone cada vez peor esto. La cual era una estrella del pop. Muy bella y admirada en la región. Desde el primer momento el hombre se sintió atraído por la chica con quien mantuvo una estrecha relación. Luego de muchos trámites, el 4 de noviembre del 18 se casó con Muku, así se llamaba el holograma. Que en paz descanse. La boda costó 2 millones de yenes, lo cual sería, según esto, 18 mil dólares, es uh-huh. decir, más de 2 millones de pesos argentinos. A pesar de que solo hubo 40 personas invitadas, porque su familia nunca entendió un carajo, la pareja... Nunca comprendió la unión. Y dijeron, no vamos a ir. No, vamos. Esto es una deshonra para los... ay, pero tiene el toupacha al revés. Los ahí Kondo. Está. Para esto es una deshonra para la familia Kondo. Habrá dicho la familia, el abuelo por ahí cometió un harakiri... Y se fueron al funeral del abuelo, que era más digno que ir al casamiento del muchacho. El muchacho, acá dice la pareja, pero bueno, no creo que el holograma haya contribuido a los gastos del casamiento. Tiró la casa por la ventana, rápidamente se fueron a vivir. ¿Y qué vinieron? Los programadores del software vinieron al casamiento de parte de la novia. Los papás serían... Ay, Dios. Para el 2020 el fabricante anunció una terrible noticia. Debido a los avances tecnológicos, ese modelo de holograma dejaría de funcionar. Claro, quedó obsoleta. No pensaron en eso. No pensaron que iba a haber un trabajador simple y bastante extraño japonés que se iba a casar con uno de sus productos. Exacto. Claro, cuando uno hace licuadoras, lo que menos te imaginas que alguien se va a casar es con la que licuadora. Darío Gutiérrez se va a casar con una licuadora. El tema es que aparentemente le propusieron darle otra mujer virtual más actualizada, otra versión, no sé cómo sería. Pero no es lo mismo. No, él considera que eso es infidelidad. En eso lo entiendo, en eso lo entiendo. Dijo, esto es una infidelidad, yo quiero que me prendan a mi esposa, carajo. Pero no entiendo por qué se la pagaron. O sea, una cosa es que no haya actualización y otra cosa es que se la paguen. No, capaz que se actualizó automáticamente y ahí quedó sin soporte, no sé. No, no explican las cuestiones técnicas. Medio raro. Sí, sí. Si bien en un primer momento la empresa... Bueno, Crónica nunca explica las cuestiones técnicas de nada. No, lo más importante era... No, más eso no lo cuenta. La empresa le prometió en un primer momento alargarle la vida, pero sin embargo eso no ocurrió. Así que, bueno, la empresa dice que la compañía decidió terminar con esa línea de hologramas interactivos. Miku solo cumple con funciones básicas. Bueno, por favor, te tengo que pedir, no por el algoritmo, sino por... Para seguir riéndonos un poco de esto y con otros puntos de vista, que comentes. Que comentes en YouTube. Y si vos decís, este te está haciendo porque quiere el algoritmo, que le comente. No. Venite al canal de Telegram de Buenos Aires Cero Chat, que ahí no hay ningún algoritmo. Digo, si estás escuchando esto en YouTube, por ahí vale la pena dejar un comentario sardónico, irónico, jodido, comparativo, sincretista. Puede decir, mi abuelo acá en Loma de Zamora le pasó lo mismo, no sé. No, al abuelo no, por ahí el papá o el hijo. Bueno, dale, mandate un chiste ahí en los comentarios de YouTube, que puede estar muy interesante la situación. Y si no, te venís al canal de Telegram, Buenos Aires Cero Chat. Me pones Buenos Aires Cero Chat en Telegram, en tu app, en el celular. De lo contrario, debajo del reproductor streaming de buenosaires0.ar también está el botoncito para que entres a Telegram. Así es, ahí nos podés comentar qué opinás de lo que él mismo dice sobre esto. ¿Qué significa un poco esto? Yo te voy a tirar un hilo. Le voy a tirar un hilo a los oyentes. Subime, por favor, un chiquitito. Tengo que pedir ayuda porque es la PC de la compañera. De la colaboradora, perdón. Acá no hay compañero. No. Van a venir los muchachos de la Cámpora también. A ver. Vos ves esta foto. De la boda, ¿no? Él con... Con sus típicas togas y trajes de seda. No me acuerdo cómo se llama, sí, no es kimono. No. Póngale que es un kimono, no es kimono, pero bueno. Con ropas de ocasión, ¿no? De celebración, grises en su caso, todo gris. Y ella también en un tono gris más claro. Pero ¿qué pasa? Claro, ella es no se casó con el aparatito del holograma. O sea, la foto no está él con un aparatito en la mano, porque es chiquitito el aparatito del holograma. Claro, tiene... Sí, es como una licuadora. y ella es como el hada de Peter Pan. Claro, como Campanita. Es Campanita que está encerrada en un termo transparente. Es eso, sí, se casó con una campanita de 20 centímetros que está encerrada en un termo transparente. Sí, es así de loco y de simple. Se lo ve contento. Sí, está contento ahí, está contento. Él bueno, se declara ficto sexual. ¿Qué? Ficto sexual. ¿Ficto? Sí, que le gusta. Ficto, y le gusta Fito Pais. Por la ficción, sexualmente por cosas ficticias. Le pasa, sí, no es el único en Japón. En el mundo quizás no es el único, pero... en la foto de boda, yo quería alentar esta idea, está él con una representación como, no sé, de goma, física. Sí, es una muñeca, como una muñeca, no es una muñeca inflable, sino es una muñeca más bien media semirrealística. Pueden ir a poner real sex doll. Sí, muy raro el material. Muñecas sexuales reales. Está hecho, sí. En Mercado Libre, pónganlo y se van a despatarrar de la risa. Real Sex Doll, pongan y ahí salen 50.000 dólares, no sé, $10.000 salen esas muñecas, son carísimas. Bueno, parece una Real Sex Doll y claro, no es un ser humano, es la representación de la forma, de los pelos le llegan, los pelos celestes le llegan hasta los tobillos. Y es más tobillos. Bien como un anime, porque tiene es un ojos grandes, los ojos celestes. Sí. Es un anime. Sí. Pero hay todo un asunto detrás de esto que es súper interesante, que tiene que ver con el sintoísmo japonés. Se cree que gran parte de toda esta fascinación que hay en el pueblo y en la cultura japonesa por los animes y otras representaciones, puede ser los mechas, los robots también, tiene que ver con la antigua adoración. Es como una evolución de la adoración que el sintoísmo tenía por los kamis. Los kamis son espíritus que habitan muchas cosas. De hecho, el sintoísmo tiene más de 8 millones de dioses, de kamis. Puede haber un kami en un objeto. De ellos, por ejemplo, el sintoísmo tiene la particular creencia de que los objetos que cumplen más de 100 o 200 años, manufacturados, puede ser un ropero, una mesa, una katana, más interesante la katana, cobran kami, cobran espíritu, adquieren espíritu cuando son muy antiguos, y se los pasa a venerar o a entender como un ser. A ciertas cosas, no a cualquier porquería que hagan, como hizo este tipo. Bueno, pero es electrónico y tiene movimiento. En fin, lo que quiero destacar es que para parte de la idiosincrasia japonesa, puede haber allí donde nosotros entendemos que es un mero proceso de una manufactura, ya sea manual o industrial, el sintoísmo ayuda a que el japonés entienda, el ancestral sintoísmo, estaría ayudando a que los japoneses entiendan que allí se esconde un espíritu, una porción de animismo. Algo así. Bueno, no sé si será este el camino, el dibujo, el mapa mental de Don Koro, ¿era? Kondo. Yo no sé si esta creo que tiene que ver también, más vale, con el trasfondo social de los japoneses y con la dificultad para relacionarse. Él mismo dice que sabe que su esposa no es real, pero que le ayudó a superar la depresión y que de chico le hacían bullying. Así que dice que él, gracias a esta relación con este objeto, con esto, no sé cómo decirlo, personaje virtual, él superó esas cuestiones. Estamos hablando de un país que fabrica almohadas que te abrazan, sí, que tienen un brazo y que te abrazan. Estamos hablando de un país donde, por ejemplo, en Tokio hay bares de gatos, donde la gente, generalmente del sector administrativo, los trabajadores de oficina, no importa qué cargo tengan, salen de sus trabajos, un poco estresados por ahí, quizás, y van a bares donde se toman un té y acarician un gato. Hay gatos, vas a acariciar gatos al bar. Sí, estamos hablando de una sociedad en extremo particular. Es buena reseña la que vos hacés, Rosalía, de que hay toda una complejidad poco normal, digo, una anormal complejidad para relacionarse y tocarse en Japón, más que la que hay en Europa, porque en Europa, más allá de que las amistades no te des un beso y te abrace con un tipo que conoces, sí, como acá, ¿qué haces, papá? ¿Cómo andas? Claro. Qué bueno que te conocí. Y viste, más allá de que en Europa no exista eso en primera instancia, luego sí existe en Europa, por lo menos. Después sí, se tocan, se besan y hacen lo que Dios manda, hasta llegado el caso. En Japón es todo muy complicado esto. Bueno, acá está el resultado de una sociedad que para mí es psicópata. Sí, por lo menos. Que para mí es psicópata. Por lo menos psicópata. Una sociedad que solo te empuja a gambare, uh-huh, a esforzarte. No sé si han visto animes, gambare, no sé si han visto a Goku, todo sangrado y roto, y luchando para ganar. Bueno, esa es la propuesta, ese es el mensaje que hay detrás del anime, para las generaciones, para el pueblo japonés. La única manera que hay acá es esforzarse. No importa si tenés poder, no importa si no tenés poder, si no tenés conocimiento, si no tenés posibilidades, no importa nada. Vos tenés que ir al frente y morir, enfrentarte. Obvio que los héroes no mueren, sino que encima consiguen la victoria por hacer tal sacrificio. Exactamente. Sacrificio y esfuerzo. Caballero del Zodíaco, San Seiya, todo sangrado, todo destruido. Con el último suspiro de vida, logra el séptimo sentido y se enfrenta al Caballero de Oro y puede combatir con él y quizás vencerlo. Todo por el esfuerzo y el sacrificio. Japón, uno de los países con los índices más altos de suicidio también, sobre todo en jóvenes. Ahora, esto que acabo de decir, en ciertas mentes, es una bomba. Porque dice, claro, viste, agarrá la pala, sacrificate. No. Todo lo que... hay que entender toda la problemática psicológica que un ser humano de carne y hueso en un sistema capitalista y de consumo como el nuestro sufre para el esfuerzo. No es que, solo esforzate, no le des bola nada más. No, todo lo que conlleva ese esfuerzo, y cuando los resultados no están. Estamos hablando del único país que tiene muerte por karoshi. hay muerte por exceso laboral en Japón. Porque te dejan solo. Ah, Japón no conoce la psicología, por ejemplo. No hay psicólogos en Japón. La psicología es un tabú para ellos. Dice, no, no, esas son cosas de allá, del otro mundo. Eso acá no conviene. No lo traigan acá. No lo traigan acá, claro, porque empezás a mover las cositas que mantienen al status quo. Mirá si se te revela la gente y dice, pero esto no va, pero esto acá, pero esto allá. No, no, no, no, esfuércese, esfuércese. Bueno, así las cosas en Japón. Y nos casamos con hologramas. Bueno, si se va a casar con un holograma, por lo menos asegúrese que tenga mantenimiento. En el contrato este. En tiempo digital. Choques. En fin, pasando a otra noticia, tenemos acá que un diputado miraba pornografía durante una sesión, lo escracharon y acabó renunciando. Les juro que cuando leí esto pensé que era Argentina. Tenemos el diputado, sí. El diputado estaba. Chupateta. El famoso diputado. Así que dije, otro más. No. Resulta que de 24 horas después de ser denunciado, este diputado inglés... presentó su renuncia porque fue sorprendido por dos colegas mientras miraba contenido para adultos en medio de una sesión. Un diputado fue suspendido de su cargo el viernes pasado después de ser atrapado consumiendo contenido para adultos a través de su teléfono en dos ocasiones diferentes, mientras esperaba para votar en medio de la sesión. Dos congresistas que lo vieron lo denunciaron y así se inició una investigación que lo encontró responsable del acto. Se trata del diputado conservador, nada más y nada menos. Del Partido Conservador. Neil bueno, Parrish. Me imagino que estaría mirando pornografía heterosexual. Sí, me imagino, por lo menos, no sé. Si sos conservador mínimamente, es un escándalo. 65 años, quien aseguró que se trató de un momento de locura. La primera vez, según él... Dice que accedió al contenido de manera accidental porque según él estaba buscando una página web de tractores. No sé, ¿sí? Qué puso, sí, el tractor amarillo, no sé qué el puso. El tractorazo, se viene el tractorazo. Se puso el tractorazo y le apareció una porno, qué sé yo, no sé qué, cosas raras. Sin embargo, la segunda vez dice que accedió de manera intencional. La investigación a cargo del comité de estándares. Reincidente, sí. Lo engañaron, vio, como la primera es gratis, ¿no? La investigación a cargo del Comité de Estándares de la Cámara Baja consistió en observar las cámaras de seguridad y en el secuestro de la computadora personal del diputado. Tomando teta hace la plata. Bueno, el otro mirando porno hace la plata. Allá en ahora Inglaterra son un poco más mesurados. Y en vez de chupar una teta delante de la cámara mientras está sesionando, tienen una pantallita con pornografía. Mientras esperaba la votación, estaba aburrido el diputado. Parrish representa la circunscripción de Tiverton and Honiton en el condado de Devon desde el 2010 y es miembro del Partido Conservador. El escándalo sale a luz luego de informaciones anónimas de sus colegas. No es el primer escándalo de este estilo que tiene el Parlamento, dice acá la nota, ya que en los últimos meses muchos diputados conservadores, o sea, compañeros de este señor Parrish, acusaron a Angela Rayner, que es la número 2 del Partido Laborista, de intentar distraer a Boris Johnson durante el discurso cruzando y descruzando las piernas. La mina no podía moverse, se tenía que quedar con la pierna cruzadita así todo el discurso. Sí. Porque si no lo distrae, pobre Boris Johnson. Dios mío. A ver la muchacha. Vamos. No pusieron la foto. Pero bueno, qué sé yo, cosas que pasan con el Partido Corse. Mientras ellos están preocupados por la diputada, resulta que su propio diputado andaba mirando porno en la sesión. Esta es la señora Angela Rayner. Bueno, joven. Sí. De joven es atractiva. Ahora, de ahí a que... no sé, que cruce las piernas, que no... Al estilo de Bajos Instintos. A ver, por ahí la mina le calentaba cuando hablaba Boris Johnson y... Es horrible, Boris Johnson. Es como el de Tonto, sí, y Retonto. Sí, es un poco raro. No. Sí, tienes razón. No hay manera. No, tienes razón, Ángela. Ángela. Tiene razón, Ángela. Claro. ¿Qué va a ser? Bueno, 41 años tiene la señora Rainer. Reemplaza regularmente durante las sesiones a su líder. Contra, bueno, las sesiones parlamentarias de control al gobierno, ¿no? ¿Qué? Del Partido Laborista. Uh-huh. Claro, un poco acá la idea es los del Partido Laborista son unos relajados. Claro. ¿No? Es esta todo el trasfondo. Mire cómo la describían en el diario del Mail on Sunday. Una abuela socialista que dejó la escuela a 16 años cuando estaba embarazada y no tiene ninguna cualificación antes de convertirse en trabajadora social. A la pucha. Uh-huh. En contraste con Boris, ¿no?, de 57, que asistió al elitista Eton College para estudiar después en la prestigiosa Universidad de Oxford. ¡Qué asco de artículo, pobre! Sí, la verdad. El comercio diario de Perú. Ok. ¡Qué escándalo, Dios mío! No avanzamos más. ¿Quiere que vayamos con una más? Una más, vamos con una más, sí. Tenemos vecinos acá de... Este sí creo que fue en Argentina. Que denunciaron maltrato a un caballo y una llama. Y que resultó que eran de juguete. Esto pasa cuando la gente está mucho tiempo en YouTube y luego no puede diferenciar la realidad del juguete. Y se mete... Sí, está como el japonés este. Se meten en la vida de los demás, no tiene idea. Bueno, los vecinos de Santa Fe... Sí, Santa Fe. Afirmaron que mantenían los animales en un lugar hostil, sin agua y sin comida. Cuando se llevó a cabo el allanamiento, descubrieron que se trataba de muñecos. El operativo tuvo lugar en Santa Fe, en el marco de una fiesta que se llevaba a cabo en un barrio. La arruinaron la fiesta. La arruinaron la fiesta por una denuncia. Bueno, y resulta que eran de... Igual bien los vecinos, ¿no? Conscientes. Digo, che, vamos a denunciarlos. Tienen... O por ahí lo hicieron a propósito. Sabiendo. Capaz, de envidia, porque no lo invitaron. A mí no me gusta esta última hipótesis. Sabían que eran de juguete y todo. Dijeron, vamos a llamar a la cana que vaya y les cae la fiesta. Claro. Entonces, me gusta esa hipótesis. Siendo argentinos. Es como la vieja que le molestaba el asado de los albañiles, ¿se acuerda? Que sí. Con la noticia una onda así, sí, todo por envidia. Siendo argentinos. Consideren, o aquellos oídos de Latinoamérica que llegan de casualidad a escuchar este programa, que siendo argentinos nosotros más bien siempre estamos en segunda y tercera vuelta. Es decir, cuando vos vas, yo ya fui, vine. Sí, siempre existe esta cosita acá de vamos a joderlo, de mirar lo otro, de estar pensando en el próximo paso, sí. Nos hemos hecho fama en el mundo por eso. Sí. Nos hemos hecho fama. Ahora, la verdad que yo miro a los porteños y cada vez porteños, ya no hay porteños en Capital Federal. Porteños eran los de antes. Eran los de antes, eran atorrantes, fanfarrones, chantas. Lo que pasa es que hay toda una movida más hipster, más sí, más están de otra todos cosa, están... sí, otro estilo. Sí. Teníamos la noticia, bueno, por ahí la dejamos para mañana. No sé, porque es más complicada de abarcar, de traer al programa. Lo de el posteo de Facebook que suscitó... Ah, da para mucho, 50 sí. Comentarios. No, más. ¿Más? Como 500 comentarios. 500. Sí. Por ahí si mañana se puede ver, ¿no? Bueno, sí, tenemos eso, ¿no? Porque justo los hipster y, bueno, la masculinidad y todo eso. Bueno, lo que sí, chantas hay, seguro, que todavía hay chantas, sí. Eso no se niega. No estaría mal, ¿no? Ya tenemos como... ¿Qué tenemos? El boludo... No, sí. Moyo ya sé que es un boludo. Se cayó con uno... Sí, pasa con el monitor, pasa. Se casó con un holograma, sí. Ay, Dios, qué boludo. No, pero ese era el ingeniero. El ingeniero que no ha hecho, no ha construido nada, ¿eh? Bueno, es bastante vivo. Para ser boludo, muy vivo. Sí. Pero, ¿qué le podemos poner? Tenemos muñecos, tenemos caballos que son y muñecos. Sí, y va como piña esto. Otra vez gana los divididos. Y bueno, lo lamento, es gran banda. Y va de cajón. Hoy doblete de divididos y ya está, sí. Particularmente dedicado a Kuro. Kondo. Dedicado a Kondo y al holograma, que no sé por qué ya no está. Una actualización no te quita el holograma. Dice para mí que está, pero con funciones básicas. Ya no es la misma. Está muy resumida. Claro, está como una versión. Hola, mi amor, un beso, chao, claro, mi amor. Chao. Cosas así. Todo. No tiene la frescura del antiguo código. Exacto, de esos años anteriores. Un código que la hacía más casa. Humana. Más. Bueno, nos vamos. Con divididos y aprovechando esta extraña unión, vamos a conocer en la voz de Moyo las delicias del amor japonés. Amor japonés, dividido, sonando en el final de Buenas Tardes, Pueblos Libres, aquí en Buenos Aires 0.ar, en vivo, de lunes a viernes de 13 a 14:30 horas.